Estamos culminando en este domingo la octava de la Pascua. Queremos que la palabra de Dios nos ayude a dar, diríamos, una segunda vuelta de rosca en nuestra experiencia de la Pascua, que es donde está apoyada nuestra fe. Y de esto justamente nos habla el Evangelio de hoy, de la experiencia difícil de la fe. Porque aparecen en este Evangelio de Juan las dudas de Tomás, los miedos de los discípulos, y entonces Jesús, tratando de hacer superar a estos hombres y mujeres de fe, con sus miedos y sus dudas, hacerlos superarlos para poder creer. Y entonces la duda aparece sobre todo porque para ellos, los discípulos, hay una enorme evidencia, que es la muerte. Jesús murió. Después de un largo proceso de tortura, finalmente Jesús terminó asesinado y enterrado. Y los muertos no resucitan. De modo que los discípulos no estaban esperando especialmente que Jesús reapareciera. A veces nosotros damos por descontado que Jesús resucitó, por supuesto que resucitó. Pero no es fácil creerlo, no digo en un sentido catequístico, dogmático, no es fácil creerlo existencialmente, vivirlo. ¿Por qué digo esto? Porque nadie se encuentra en la cola del supermercado, de un banco, un muerto que resucitó. O dicho de otro modo, la vida, mientras es placentera y pacífica y gozosa, es una evidencia. La vida triunfa, es cierto. Pero anda a contarle a alguien que está muriéndose de dolor, de angustia, de desesperación, de desilusión, por motivos distintos, por falta de trabajo, por crisis en su pareja, por serios problemas con sus hijos, o por problemas de salud, o lo que fuere. Anda a contarle que la vida es bella y es digna de ser vivida y todo lo demás. Mucha gente está muriendo mientras nosotros estamos viviendo. Muriendo, digo, espiritualmente, en su corazón. Y por eso entonces en este Evangelio aparece la muerte, y yo diría los daños colaterales que quedaron de la muerte. Aparecen las heridas, las llagas del cuerpo de Jesús. Aparecen como un gran desafío, una burla a la fe en la vida, en la resurrección. Hay dos grandes, digamos, expresiones de esto que estoy diciendo, de estas heridas de la vida. La primera, obviamente, la de Jesús. Por tres veces Jesús muestra sus manos traspasadas por los clavos, su costado abierto por la lanza, haciendo una especie de hincapié obsesivo, digamos, en que él, que ahora está resucitado, es el malherido, es el hombre dolido, es el doliente que ya superó el dolor y ahora está transfigurado por la resurrección. Pero además de este doliente que es Jesús, hay otros dolientes que son precisamente los discípulos, que como dice el texto, están encerrados por temor a las autoridades religiosas judías. Y entonces uno se imagina esa escena de los discípulos encerrados por el temor y acusándose y reprochándose mutuamente, porque uno lo traicionó a Jesús, el otro lo negó, los demás lo abandonaron, uno se ilusionaron, uno invitó a otro a conocerlo a Jesús y al final Jesús lo enterraron. Habría un montón de acusaciones cruzadas, de reproche, de agresividad, y probablemente muchos tuvieran razón en esto, pero el clima no era el mejor. Los unía más el espanto que el amor, hay que reconocerlo. No es casual que cuando Jesús se les aparece a los discípulos, lo primero que les dice es: la paz esté con ustedes. Shalom, el shalom hebreo, que tiene un significado mucho más intenso en Jesús que el simple saludo, que era un saludo cordial, ¿no? Habitual, diario, cotidiano entre los hebreos: shalom, paz, que estés bien, que andes bien. Bueno, cuando Jesús desea la paz, dice en el mismo Evangelio de Juan: yo les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. De modo que se trata no de una paz del bienestar cotidiano, sino una paz que es la superación definitiva de todas las heridas, de todos los dolores, de todos los traumas, de las agresiones y conflictos que está con los cuales está sembrada nuestra vida. Jesús confiere, da un don, se dice, escatológico, final. El don de los últimos tiempos, al final será la paz, al final será la paz. Ya no habrá llanto ni lágrima, dice el Apocalipsis. Esto es lo que Jesús le trae a los discípulos, que están, yo diría, mortificados por la situación vivida. Y entonces digo, no es... caducar las pilas. Bueno, no es casual entonces que Jesús les dé la paz. No es casual que Tomás, el discípulo que no estaba con los doce, no les crea cuando ellos les dicen: Tomás, hemos visto al Señor. ¿Y cómo le va a creer Tomás a una comunidad que perdió toda credibilidad, que se rajaron todos en el momento de la prueba? Digamos, ¿cómo creerles a los infieles, a los que no fueron fieles? Y por eso entonces esta es una comunidad herida, dañada, vulnerada. Hay una gran crisis interna, una gran, digamos, interna espiritual entre ellos. Por eso es que Jesús entonces se presenta como el herido que ya superó las heridas, las hostilidades de la pasión, y quiere ahora, él siendo el hombre ya pacificado, ya resucitado, transmitir este don de la resurrección a los discípulos. Por eso sopla sobre ellos: reciban al Espíritu Santo, que haya paz entre ustedes, perdonen los pecados. Fíjense que cuando nosotros vivimos experiencias de, bueno, de infidelidad o de traición, ni hablar en la pareja, ¿cómo volver a creerle a un hombre, a una mujer que te engañó? ¿Cómo volver a creerle los padres a los hijos cuando los hijos les dicen: no, me voy a la casa de fulana, y la chica está enfiestada en algún otro lugar distinto, mintiéndole a los padres? O cómo quererle a un chico que dice que no prueba droga y está probando droga, o que no toma nada de alcohol y está tomando un montón. Qué difícil es, digamos, restaurar los vínculos heridos cuando fueron justamente dañados por la mentira, el engaño de la infidelidad. Tomás no cree. Y entonces necesita Tomás creer. Para Tomás creer significará resucitarse, resucitar sanando las heridas del dolor de la infidelidad y de la traición. En última instancia, cuando a nosotros nos cuesta creer porque hay algo que todavía está doliéndonos, hay una herida que todavía está abierta. Y la experiencia pascual, en última instancia, es intentar sanar heridas abiertas. A mí me gusta poner esta imagen. Este grupo de discípulos es como un símbolo de la humanidad completa. La humanidad completa es una humanidad que está herida, que está descreída, y necesita ser animada por Jesús con la paz que Él viene a traer. Diríamos, la humanidad entera es como una especie de grupo de duelo, que como en todo grupo de duelo están los que recién llegan destruidos por alguna pérdida grave, dolorosa, y no creen en nada, y despotrican contra todo, y gritan, y les duele lo que han vivido. Están aquellos que ya llegaron hace unos meses y están haciendo un recorrido de resurrección personal, de duelo personal. Y a lo mejor ya el dolor no es tan intenso, pero todavía no han llegado a la paz. Y finalmente están los que ya salieron de ese proceso, y probablemente sean los coordinadores del grupo de duelo. Los que ya vivieron una pérdida grande, una herida tremenda, o una traición que los ha destruido, pero ahora ya son resilientes, ya son resucitados, y ellos pueden acompañar el proceso de duelo y resurrección de aquellos que participan del grupo. Bueno, la humanidad es un grupo de duelo, diríamos entre comillas, coordinado, presidido por el doliente de la historia que ahora resucitó, y es Jesús de Nazaret. Él, que tiene las huellas del dolor, ahora está vivo y acompaña el proceso de quienes estamos sufriendo todavía heridas cotidianas, diríamos, porque la verdad que nos sopapeamos demasiado, ¿no? En esta vida nos maltratamos mucho entre los que nos queremos, imagínense los que no nos quieren, pero si en la familia o en el grupo de familiares y amigos nos maltratamos como nos maltratamos, ¿qué podemos esperar de aquellos que no nos quieren? Entonces, en nuestra convivencia estamos muchas veces muriéndonos, y por eso es que el tiempo de Pascua es un tiempo para poder dejar que Jesús vuelva a recrear nuestra vida, recreando nuestra fe en Él, y ojalá entre nosotros. Lo que hace Jesús es restaurar la credibilidad de la comunidad al recrear la fe en Él resucitado. Yo estoy resucitado, listo, ¿me vieron? Ahora entre ustedes créanse y transmitan esta experiencia sanante, transmítela a los demás. Por eso Jesús les dice: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. los discípulos, que en el Evangelio de Juan nunca se llaman apóstoles. Apóstoles, saben, ¿no? Significa enviados. Los discípulos no son enviados, no son apóstoles en el Evangelio de Juan, son discípulos. Recién en esta escena se constituyen como enviados. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y ellos serán, diríamos, agentes resucitadores, reconciliadores para los demás. Por eso termina el Evangelio de Juan diciendo que el autor de este Evangelio puso por escrito un montón de cosas que hizo Jesús, pero no todas. Las que puso por escrito es para que ustedes crean en Jesús, Mesías, Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, Juan se tomó el trabajo de testimoniar esta experiencia hacia nosotros, para que nosotros tengamos vida, para que nuestra fe se afiance y nuestros dolores o heridas cesen, diríamos, y nos creamos más los unos a los otros y todos creamos en el resucitado. Esa experiencia es la experiencia de resurrección, diríamos. Mientras seguimos acumulando heridas, es medio inevitable, mientras estemos en este mundo, necesitamos confirmar nuestra fe en la resurrección. Cuando las cosas vienen lindas y buenas es fácil, cuando las cosas están muy duras y negras nos es difícil. Bueno, para eso es que la humanidad, la comunidad, es un grupo de duelo, porque los que están mejor pueden ayudar a los que están peor. Y por eso entonces la comunidad aparece en este Evangelio como clave para creer que la resurrección es verdadera. Hay que estar dentro de la comunidad, fuera de ella es difícil, en el aislamiento es muy difícil volver a creer. Bueno, apoyémonos los unos a los otros, sobre todo cuando necesitemos más ser asistidos, ¿no? Pidamos esa ayuda, que nos ayuden a creer, no solo que Jesús resucitó, sino que yo puedo tener vida también en su nombre.